Llegaste sin avisar, tú fuiste el primer amigo para mí. En días de sol, cuando la lluvia cae, por siempre junto a ti. A mi lado estabas tú, nunca estaré solo, pues te tengo a ti. Perdí la pelota que arrojé sin precaución, de pronto volviste con ella en la boca, estaba feliz. Me encontraba tan feliz que solamente te pude abrazar. En días de sol, cuando la lluvia cae, por siempre junto a ti. Contigo estaré, siempre estabas tú. Comenzaste a envejecer, nunca más pudiste caminar como lo hacías. Todo estará bien, esta vez seré yo quien te cuidará. Hola, soy Felipe y estás escuchando Magic Dad. No puedo entender por qué me siento así. El quererte tanto no basta para mí. La única verdad es mi soledad. Por mente, llenándome de paz. Qué felicidad el momento en que supe que te amaba. Un secreto es nadie sabe nada. Incluso en soledad mi sonrisa está. Tan solo por en ti pensar. No entiendo este sentir. En soledad y amor tú sueles llorar. ¿Cuál es la diferencia? Quiero entenderlo ya. Me pregunto si mi corazón dará respuestas. No puedo entender por qué me siento así. El quererte tanto no basta para mí. La única verdad es mi soledad. Por pensar en ti mis lágrimas caerán. El mundo en que supe que te amaba, miraba al cielo, todo se nublaba. Un destello tu sonrisa dibujó. Ya no aguanto este amor. Y sé injusto sentir. Me entristece más de lo que alegra. No sé por qué será. Porque si está mal no se va. No quiero romper mi corazón enamorado. No puedo entender por qué me siento así. El quererte tanto no basta para mí. No dudaré más, voy a confesar. Este amor que es para ti y nadie más. No puedo entender por qué me siento así. Quererte tanto no basta para mí. La única verdad es mi soledad. Por pensar en ti mis lágrimas caerán. No puedo entender por qué me siento así. Quererte tanto no basta para mí. No dudaré más, voy a confesar. Este amor. Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí comienza Magic Da, vamos a decirlo por una manera. En este domingo 2 de agosto, ya empezamos con el mes de agosto. Siendo las 10 y 9 minutos, estuvimos escuchando un par de canciones desde que entramos. Escuchamos la canción de B6 Darling, la canción de Yuri Fox que estuvo muy buena, la de Hashimete no Tomodachi. Luego escuchamos el tema de Wakaba, Asuboku wa Kimi ni Aru. Y luego escuchamos, bueno, obviamente, a su locutor. Me presento para quienes no me conocen, soy Jonathan Villamayor, o Yaoran. Estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo hispanohablante. Y vamos a estar en este día de hoy, ¿por qué no el domingo? Porque tenemos una transmisión especial y por supuesto que tenemos un invitado especial. Está con nosotros Leonardo de Annie Comics. Hola, Leonardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por haber venido a esta hora, ya 10 de la noche. ¿Cómo la estás pasando? Bien, bien, la verdad que bien. No, la verdad que muchísimas gracias a ustedes por invitarme y darme esta oportunidad de poder contestar todas las preguntas que tengan acerca del evento. Perfecto. Vamos a estar un ratito, vamos a estar comentando cómo es todo esto del evento. Vamos a empezar con la primera pregunta y ya vamos a dar los medios de comunicación. La primera pregunta, que es la persona que está del otro lado, se está preguntando, ¿quién es? yo. Mi nombre es Leonardo, soy el organizador de Anicomics Argentina, un evento que surgió hace poquito, pero que tiene muchas ganas de ser un gran evento dentro de lo que es Argentina. Y por lo tanto, además de organizador, soy también un stand bastante reconocido en Argentina, que es Anicomics Store. Y a partir de ahí, de haber visto desde el lado de stand, y de hace mucho tiempo soy otaku también, desde haber tenido esta perspectiva mezclada, digamos, he ideado o he tratado de idear un evento que nos guste a todos, ¿no? Claro. Y bueno, justamente para las personas que no sepan de qué se trata todo esto, igualmente ya Dark, Zero se estuvieron encargando de ir diciendo sobre el tema del evento, lo estuvimos pasando por los programas. Y bueno, falta muy poco, falta casi nada para el próximo evento, ¿o no? Anita, falta nada. Muy poquito. Sí. Bueno, para las personas que le quieran hacer alguna pregunta, tenemos los medios de comunicación principales, que por supuesto son el chat de la página principal con otakus.com/chat. Después tenemos el Facebook y el Twitter. Nos pueden seguir y buscar como @MagicDub o en Facebook MagicDub. Para quienes me tengan como ya ahora en MagicDub, también me pueden hacer las preguntas por ahí. Y bueno, vamos a estar obviamente haciéndole las preguntas, todas las dudas que ustedes tengan acá en MagicDub, en la transmisión especial. Muchísimas gracias a Jonathan, a Amazon mejor dicho, que bueno, estuvo ahí con nosotros ayudándonos, que estuvo con Leonardo organizando de esto. Y bueno, quedé yo ahí ayudándolos. Así que muchísimas gracias a Amazon y muchísimas gracias a Radio Konotaku, que sin ellos obviamente esto no saldría. Y bueno, continuamos con la pregunta. ¿A qué evento representaría Anicomics? Una organización de ustedes, obviamente. Claro, en realidad nuestra empresa organizadora se llama Shibusen, que todavía no es muy conocida porque hemos lancé este evento, digamos, y no le hemos puesto fuerza a la discusión de lo que es nuestra empresa organizadora, que posiblemente más adelante tenga más productos para que sea reconocida. Pero Anicomics es el nombre del evento que estamos produciendo ahora, digamos. Claro. Ah, aclaro una cosita que me estuvieron diciendo sobre el tema de domingo. Yo me refiero a que los domingos tenemos MagicDub, el programa normal, y esto es una transmisión especial. Y la pregunto a ustedes, ¿por qué no el domingo? Justamente porque vamos a estar entrevistando a este, ¿cómo lo podemos decir? A este futuro empresario de ahí. Ah, no, por favor. Primero un amigo de la casa, ya que ustedes me pusieron mucha onda en nuestro primer evento. Y la verdad que darme esta oportunidad para poder hablar con todos, o sea, para poder hablar directamente o con aquellos quien pregunta, es realmente grato. Por eso yo los considero más amigos que más que nada. Y lo de empresario me falta muchísimo para eso. Claro. ¿Por qué el nombre Anicomics? Bueno, mirá, es largo el tema, vamos a hacer te lo voy a explicar lo más breve posible. Anicomics es una conjunción de varias palabras, obviamente. Lo primero que se lee es anime y cómic, que se refiere a anime y cómic, ¿no? Por la idea esta de que el evento sea una amalgama entre todos los gustos que tenemos los del fandom en Argentina, los otakus y también los coleccionistas de cómics. Pero en realidad, Anicomics es una conjunción de más palabras. Es anime, es cosplay, es manga, es la X viene de videojuegos, por la generación X. Y la I me olvidé que era. Genial. Qué buena forma de cenar el evento. Pero bueno, es una conjunción de varias palabras. Lo que trata de respetar es esto, ¿no? De que es un evento donde vas a poder encontrar mucho de lo que a vos te gusta, de todas las cosas que te gustan. Es eso. Ahí viene. Podemos decir que la I es de inteligencia, porque es muy bueno ese logo, ese nombre. No. Ay, Dios, no me puedo ver que me haya olvidado. Era, a ver, vamos de vuelta. De anime. Co de cosplay. M de manga. Y creo que, si no me equivoco, es de internet. Por los videos de YouTube que pasamos a través de los sectores. Y X es por la generación X, que se refiere al nacimiento de los videojuegos. Claro, ahí viene al extremo. Claro. La generación X fue más o menos del 80, que con el nacimiento de las consolas hogareñas. Y acá de qué es la I, me dicen, bueno, sí, ¿y de qué se trata en general Anicomics que justamente en el evento, en el primer evento, se estuvo viendo, las personas que fueron lo pudieron comprobar, pero las que no fueron, que van a ir ahora en este segundo, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que se va a ver? Anicomics nace como un evento que trata de representar muchos aspectos de lo que es lo justo por digamos lo que es lo a ver cómo sería lo otaku, lo del fandom, lo geek, ahí está, no salió la palabra, que trata de reflejar como estoy cambiando el nombre, trata de reflejar varios aspectos o varias cuestiones de ese tema, ¿no? Pero básicamente Anicomics tiene desde nuestro lado, no se puede explicar quizás con palabras, pero como te dije al principio, además de tener un stand de venta, digamos, de vender cosas de público general con respecto a lo geek, también soy un gran consumidor y desde muy chico, desde los 7, 8 años, imagínate que tengo 30, y he pasado por un montón de eventos, por un montón de todo tipo, desde las Fantabaires 97, 96. Hasta, bueno, las Animate, Anicomics, bueno, otros eventos del medio, tanto de acá de Buenos Aires como de otras partes de la provincia, de otras provincias. Y de cada uno, de ver lo que se hacía bien y lo que se hacía mal, y te gustó, bueno, que estaría un evento que tenga todo lo que está bueno, ¿entendés? Tampoco sin saturar, pero bien hecho, o por lo menos que se note que se le pone pasión y que se le pone ganas al asunto. Por eso en Anicomics, aquellos que les gusta lo gamer van a encontrar un sector de videojuegos realmente muy grande, más de 15 consolas con torneos y free play, más de 15 arcades con free play, pump it up y otros juegos. Aquellos que les gusta el anime van a ver proyecciones, van a ver mucho cosplay. Aquellos que les gusta obviamente lo que es merchandising, los mejores stands de lo que hacen Buenos Aires y algunas provincias cercanas, vienen al evento. Aquellos que les gusta karaoke, bueno, tienen karaoke libre para hacerlo. Y también nosotros somos uno de los pocos eventos que damos premios en efectivo al concurso de karaoke. Claro. En cuanto al concurso de cosplay, tenemos un primer premio asegurado de 1,000 pesos para el ganador y otros premios en efectivo para el segundo y el tercer puesto. También, bueno, o sea, es ver qué es lo que más te gusta a vos de un evento y tratar de que cuando vayas a un evento no pagues únicamente para entrar a una feria, ¿entendés? Se trata de que el precio que vos pagues por la entrada valga y puedas hacer lo que realmente te guste y pasar un día estupendo. Y obviamente si tenés que comprar cosas, bienvenido sea, pero que ese valor de la entrada no se pierda y que lo recuperes en diversión y que lo recuperes en un buen día divertido, ¿no? O sea, que haciendo las cosas que más te gusta, jugando con mis amigos, torneos de cartas, videojuegos, de todo. Wow. O sea, es para todo. Y, o sea, te inspiraste, me imagino, vos por la parte de videojuegos. Porque justamente la gente no sabe, pero antes de hacer la pre-entrevista, de haberlo llamado, me había comentado que estabas jugando un juego. Sí, estaba jugando Magic Online, pero es un juego en realidad de cartas, tipo Yu-Gi-Oh. Bueno, creo que muchos de los oyentes van a saber cuando yo digo que lo que es Magic the Gathering. Ese juego de cartas más famoso del mundo, además de Yu-Gi-Oh, ¿no? Estaba jugando justo cuando me llamaste al torneo, pero bueno. Y ahí perdió. Sí, bueno, de hecho perdí, pero no por culpa de que me llamaste. Ya. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Acá, Lucia. Disculpe, perdón. Como te dije, viste, soy bastante geek en ese tema, o sea, realmente no es algo. No lo veo tanto como un negocio, porque, bueno, obviamente si uno no lo hace para poder subsistir, o que por lo menos el evento subsista en sí, aunque igual nunca todavía no gané un peso, con gusto y con ganas, o sea, no hubo, creo que, sensación mejor que la que tuve cuando terminó el primer evento y ver en el muro la gente cómo nos felicitaba y cómo nos decía muchas gracias por entregarnos esto. Tenés que esto lleva meses de planeación. Es un día de laburo a full, que terminás pata para arriba. Y claro, llegar a tu casa y decir, no quiero ver, porque seguramente salieron un millón de cosas mal, seguro salieron un millón de cosas mal. Pero llegar a tu casa y ver que la gente realmente te apoya porque vos les entregás un producto de calidad, es impagable. Wow. Impagable. Sí, no, me imagino que debe ser cansador, encima el hecho de que, bueno, tenés que estar, es organizar siempre, siempre, no importa que cómo esté organizado, pero siempre hay algo que falla, que hay que reverlo en el segundo, porque ya empieza y es cuando la gente está afuera. Sí, siempre, siempre. La organización de eventos es una de las tareas que más contrapiés tiene. No importa cuánto uno haya preparado las cosas y tomado todos los recaudos, siempre aparece algo nuevo de lo cual ni siquiera tenías pensado y hay que solucionarlo en el momento. Pero si uno le pone ganas, si realmente quiere hacerlo, lo hace realmente con el corazón, ¿no? O sea, con ganas de hacer algo muy, muy bueno, no hay cosa que te pueda parar o frenar el evento, ¿viste? O sea, es algo que espero no perder nunca, porque han pasado muchas cosas, pero gracias a mi grupo, o sea, al grupo que maneja todo lo que es Unicomic, junto conmigo, hemos solucionado los pocos problemas que están presentados en el anterior, que hemos detectado en el momento. Claro. Esperamos que para este sean menos y que la gente pueda disfrutar más, y que, bueno, a tratar de devolver a la Argentina un evento, un tipo de evento que ya se había perdido, ¿no? O sea, eso tiene que ver más con una charla de ver cómo está la situación de los eventos en Argentina, pero queremos, primero, queremos crecer como evento propio. Segundo, queremos ofrecer a la gente, ofrecer a las personas, a los chicos, a nuestros amigos otakus, más contenido que ellos puedan disfrutar y si es lo posible, cobrar lo menos posible para que esto sea, tenga más alcance, ¿no? O sea, que llegue al mayor cantidad de público posible. No hacemos esto tanto por dinero, sino que lo hacemos realmente porque queremos ofrecerles a las demás personas un día que sea una experiencia inolvidable. Claro, sí, que es en realidad lo importante, que la gente, qué importante que ver que se van súper contentos, que eso, más allá de que se gane, que no se gane, que la hayan pasado bien, que haya valido la pena, y después todo lo que se da se vuelve en forma de agradecimiento y es lo que uno le da felicidad. Sí, obvio, esa es la idea. Yo creo que muchos eventos, lo que ha pasado, que hacerse tan seguido, tan mensuales, o no, quizás esa no, la razón no sea la razón por la que se han vuelto, digamos, muy sosos o sin un contenido demasiado normal, digamos, siempre lo mismo, capaz que no tiene nada que ver con la periodicidad, sino con el desgaste de los propios organizadores. Claro, sí. O sea, uno piensa, digamos, en evoluciones como lo que hizo este evento grande, un evento muy conocido que hace muy poco, cómo pasó de ser un evento que era prácticamente mensual a ser bimestral, después cada 3 meses, cada 4 meses, y ahora tener un evento o 2 eventos grandes al año, que la verdad que lo felicito porque prefirió dar calidad, ¿ves? En vez de periodicidad que a veces no llega con el hecho de tener que entregar todos los meses algo, no llega a completar lo que realmente quiere entregar, ¿no? O sea, lo que realmente quiere hacer. Claro. Nuestra idea es hacer algo no mensual por ahora, y tratar de cada uno de los eventos sea mejor que el otro. Vamos a ver de lo logramos. Justamente acá Lucian Belmont, que está acá en el chat, que el cual le agradecemos, y a la gente que se está conectando, que dice, pregunto porque en el anterior había un solo y arriba. Ah, no, perdón. Eso era antes acá. Dice, pregunta, quiero participar en el karaoke a dúo con una amiga y sí. Dice si habrán 2 micrófonos, ya que en el anterior había uno y era un poco incómodo. No, esta vez va a haber aproximadamente hasta 4 micrófonos juntos arriba del escenario. Lo que sí que, a diferencia del Unicomic pasado, solamente por esta ocasión va a haber un karaoke libre. Que quizás se repita 2 veces en el día, pero no va a haber torneo de karaoke. Esto es debido a que tenemos un solo escenario esta vez. Recuerden que el evento ahora se hace en Malavia 460, en el Salón Dinastía Maicí, un hermoso salón, cuando lo vean, la verdad que es impresionante. Pero tiene esta limitación que tiene un solo escenario. En la anterior edición teníamos 2 escenarios y podíamos estallarnos más, eran para el tiempo de los karaoke libres y del torneo de karaoke. Y por un lado en un escenario y hacer en el otro escenario las presentaciones de los shows y todo demás. Esta vez no va a haber torneo de karaoke, sí va a haber karaoke libre, pero va a volver el torneo de karaoke en el próximo evento, en el Comic 3, que seguramente, como en el anterior, va a tener un precio en efectivo de $250 para el ganador del karaoke. En el caso de que se presenten a dúo, ganen, van a llevarse 250 pesos entre los dos, ¿no? Claro. Yo quiero, primero que nada, felicitar porque cuatro micrófonos es buenísimo. Porque acá nos estaban poniendo, dice, el primer Anicomics estuvo genial. No puedo esperar por el segundo, dice Lucián. Y todos están poniendo, wow, cuatro micrófonos es buenísimo. Porque encima te da ganas de llevar con tus amigos y decir, bueno, es libre igualmente. Nos mandamos todos arriba del escenario y cantamos. No, obvio, obvio. Va a haber dos micrófonos con pie para los cantantes finalmente de pie y dos micrófonos inalámbricos que van a poder usar, o sea, va a haber cuatro entradas de micrófonos disponibles. Claro, yo quiero matar a mi base de datos, que la gente habrá escuchado, no sé si se escuchó o no, creo. La base de datos de virus ha sido actualizada. Y le agradezco mucho a la gallega, vamos gallega, que salió justo ahora. Qué ganas de salir, se quiere hacer popular, ¿viste? Y acá nos están diciendo, si va a ser... dice, va a ser en el mismo lugar que Anicomics 1, ya estuvo aclarando que no. Y dice, creo recordar que había dos escenarios. Si lo puede volver a repetir. En lugar de Anicomics 1 había dos escenarios, pero el Anicomics 2, que se hace el 17 de agosto, faltan dos semanitas nada más, se hace en otra locación, Salón Dinastía Maisí, que se está en, que está en Malavia 460. Esto es Malavia y Corrientes, a una cuadra de la estación B, de la estación Malavia del subte línea B, la roja. Está realmente muy muy fácil acceso, sigue estando en el centro y no se hace en el lugar de antes, pero vamos a volver seguramente en algún momento. Perfecto. Después acá, bueno, nos estuvieron haciendo las preguntas. Bueno, y una de esas preguntas fue, ¿cuál es el motivo de hacer un segundo Anicomics? El motivo de hacer un segundo Anicomics es, primero, gracias a los buenos comentarios que tuvimos del primero, dijimos, bueno, vamos a hacer el segundo, porque si a la gente le gustó el primero, creo que todavía podemos ofrecer más, darle a los chicos un día estupendo. Y segundo, como te digo, o sea, nuestra idea es crecer como evento para volver a tener un evento en la Argentina que sea como los de afuera, ¿no? Digamos, o sea, te digo la verdad, nosotros somos un grupo pequeño que no tenemos las posibilidades que tienen otros grupos grandes, pero sí tenemos muchísimas ideas y conocimiento de eventos en el exterior, y traer un montón de ideas y recursos acá a la Argentina a nuestro evento, y también de traer experiencias para que la gente pase un magnífico día. O sea, esa es nuestra pasión, porque uno, ¿a qué va un evento si no es a pasarla bien con los amigos o a pasarla bien uno solo, que en caso de pasar solo? Claro. Y la mejor forma de eso es que cada vez sorprenderte y más, sorprenderte con algo nuevo y si no, bueno, pasar por los spots, digamos, con diferentes actividades que hay, poder pasar un día bien, digamos, feliz. Además, por 25, 30 pesos que está la entrada en puerta, hoy no entres ni al cine con 30 pesos. No, sí, hay diferencia que hay entre estar todo un día paviando, digamos. y pagar 30 pesos de estar, pagar 50 mangos por una entrada de cine y estar 2 horas máximo y bueno, se acabó. Claro, sí, y encima que lo más importante, la vas a pasar regio. O sea, yo le digo, yo vi uno de los videos, porque lamentablemente no había podido asistir, pero estuve viendo los videos, fue impresionante, me estuvieron comentando los que habían ido, que la pasaron muy bien, y encima, si este Anicomics, voy a ir, obviamente, que ahora 2 semanas ya, nada, ya no nos vamos a estar preparando, obviamente, no me lo pierdo, pero por nada, y la gente que ya estoy viendo lo que están poniendo, tampoco se lo van a perder. No vi el chat show, a ver, vamos a meternos a ver. Sí, ahí estamos. ¿Cómo se dice? Bueno, las personas que quieran hacerle preguntas a Leo, si ¿sí, le puedo decir Leo? Ah. Sí, por favor. Los que quieran hacer la pregunta, recuerden, tienen el medio de contacto, mi correo, yaoran@magicdab.com, en el Facebook o en el Twitter. Magic Dab pueden buscar o @MagicDab, y obviamente también en el chat acá de la página principal. Estamos en el salón café, así que bueno, las personas que se quieran meter ahí van a ver un par de gente y pueden hacer las preguntas que quieran, la cantidad que quieran, y obviamente respetando, no se vaya de descontrol porque bueno, seguimos entonces, si a usted le parece. Sí, dale, dale. Bien, que aparte de lo que estuvimos obviamente comentando, ¿qué vamos a encontrar en la próxima Anicomics? Bueno, primero vamos a encontrar un salón, un sector de videojuegos, como habíamos comentado, con una renovación, con más consolas y nuevos juegos para hacer torneos con triples. Eso es por un lado. El segundo, otra cosa que nos caracteriza, es tener un sector de fanzines y artistas, los cuales van a poner sus obras y van a poder tener en venta al público de sus obras, tanto fanzines, mangas, mangas y dibujos propios, muy muy lindo, la verdad que la primera vez tuvimos una respuesta bastante grande. También va a haber grupos de Facebook para poder tener más gente a los grupos de juegos. Va a estar RadioCon también presente, transmitiendo un programa en vivo. Por otro lado, vamos a tener, bueno, el escenario principal, que es un montón de shows, que más adelante, ahora en un rato, vamos a estar un poquito más sobre eso. Y bueno, el sector de stands, donde van a poder comprar todo lo que representa merchandising, y también un sector de comida oriental y comida argentina, donde vamos a tratar de poner nuestro mejor esfuerzo para que tomemos algo y barato. Sí. Obviamente que no puede faltar en la comida, en el Asian Food, no puede faltar el ramen y con los palitos. No, por favor, ninguna de las dos cosas faltan en el Asian Food. Yeah. Acá nos estaban preguntando si el sector gamer va a ser tan gigante y épico como el de la otra vez. Va a ser inclusive más grande. La vez pasada teníamos aproximadamente unas 15 consolas en simultáneo, con televisores de 42 pulgadas. LED o de 55, bueno, teníamos una de 55, pero no, no importa. 15 consolas, y esta vez vamos a ir promediando las 18 consolas, y te digo que cada evento que sumo vamos a ir sumando para que más gente pueda acceder a los torneos y a los clubes. Por otro lado, también tenemos lo que es la sala, el sector de retro games o de salones de arcade, que van a ser totalmente free play, totalmente a disposición del público, que llegás, lo ves, te pusiste y jugás. También tener nuestro Pump It Up, para todos los chicos que estén, que quieran jugarlo. Esto obviamente es free play, los torneos son gratuitos, hay premios para los torneos, que son merchandising en general de los stands o regalos de los artistas, y bueno, lo más importante es que son gratuitos. Con respecto, sí. No, siga. No, que la primera vez hubo un factor en el sector de videojuegos, en el sector gamer, que en nuestro sector gamer se llama Game Factor, que fue la utilización de joysticks personales o configuraciones personales. Nosotros no permitimos ese tipo de configuraciones o llevar joysticks propios por la siguiente razón. Quiero que me entiendan, y que no es realmente mala onda esto, sino que tratamos de beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. Y la razón es porque queremos que la mayor cantidad de gente posible tenga acceso a los videojuegos, tanto ya sea en free play como en torneos. Tratamos de equilibrar a todos los jugadores, tanto el que es ultra super mega pro, que se pasa 24 horas jugando por ejemplo al Tekkaichi Budokai 3, o aquel que lo juega un par de veces y quiere realmente intentarlo porque es lindo jugar, pero queremos nivelar ese tipo de cosas para que es super pro no tenga los beneficios de tener, bueno, un joystick calibrado o tener accesos especiales, qué sé yo. Esto también por otra cuestión, no solamente para equilibrar la balanza entre los que mejor saben jugar y aquellos que recién empiezan, sino también para que juegue la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué? Porque entre conectar un nuevo joystick, poner la configuración especial que tengan, que se pierde mucho tiempo. Quizás uno dice nada, pero son un minuto. Bueno, pero un minuto, por toda la gente que quiere llevar un joystick, que no es mucho, igual no le hacen unas 30 a 20 personas, por la cantidad de veces que lo van a hacer, porque seguramente siendo pro van a ganar y llegar casi hasta la final, hace que el tiempo de los torneos se alargue y haya la posibilidad de meter menos torneos en el día. Nosotros no hacemos un torneo de Tekkaichi Budokan, hacemos 3 o 4. No hacemos un torneo de Mortal Kombat, hacemos 2 o 3. Pero si tenemos que cambiar el joystick cada rato y con una configuración nueva, tenemos que eliminar la cantidad de torneos, y con la consecuencia de que menos gente puede jugar. Además, recuerden que cada torneo tiene premio, ¿no? O sea, si hay 5 torneos de Dragon Ball, 5 ganadores van a tener premio, y si tienen... Hay 4 torneos de Mortal Kombat, 4 ganadores van a tener premio. Te puedo tirar, si querés, algunos torneos que vamos a hacer de los videojuegos que estamos preparando. Sí, por favor. Tenemos, el torneo Mortal Kombat, torneo Tekkaichi Budokai 3, torneo Naruto Shippuden 3, no, a ver. Sí, torneo Shippuden 3, que es el de PlayStation 3, que en ese momento para el 4 de mayo había salido aproximadamente hace 2 semanas recién. Torneo de Injustice, que es de DC. torneos de PC Fútbol, torneo de KOF 98 en consola, y seguramente me estoy olvidando alguno. Torneo en la Wii de bueno, son demasiados torneos, me parece. Sí, no, pero o sea, vamos a sumar el de Tatsunoko vs Capcom, que me lo han pedido, que la otra vez lo teníamos disponible, pero por problemas de configuración no lo pudimos poner. Y el de Smash Brothers Melee, también de Wii. Claro. Y seguramente vamos a sumar algo más por ahí en el menú. O sea que vos entrás y tenés para elegir, te guste lo que te guste, tenés para jugar, y ahí no podés decir, no está el juego que me gusta. El juego que no puede faltar es el Mario. No, estamos tratando de conseguir un Family, pero la verdad es que no se nos está complicando. Sí, hoy en día es bastante complicado el Family, y sí, parece a propósito, pero mientras más pasa el tiempo, más caras están las cosas. Sí, de sí. Family, eso que Family se deja. Es una cuestión del Mario, en realidad se nos complica más, porque tratás de conectar el Family a un LED. Sí, es verdad. Digamos que por conseguir la consola. Otro juego que hay, que es free play, igual es el Dance Dance Revolution, seguramente, o algo así. Bueno, y también el de PlayStation, el de Dragon Ball Kinect, también está free play. Y bueno, un par de cositas más. O sea, en simultáneo, yo te dije todos esos torneos que se juegan en simultáneo, y a veces los torneos, si tienen mucha concurrencia, se juegan de dos consolas a la vez. Para que te des una idea de la cantidad de gente que está jugando al mismo tiempo, ¿no? Wow, sí, y encima hay que estar controlándolo porque... Sí, no, bueno, mucha gente nos ayuda, por suerte. Sí, y vamos a conseguir, Magic Dam va a conseguir para la próxima de Comics, no para esta, para la otra, vamos a meter el Ultra Star y vamos a mandarnos a cantar. Seguro, seguro. La próxima vez estamos viendo realmente de expandir algunos sectores, por ejemplo, hacer un sector de karaoke libre todo el día. Pero bueno, nos falta un poco de equipo, un poco de gente que se preste, así que si tenés ganas, quizás te pongo por ahí. Perfecto. Y hacemos promoción de Magic Dab, y de paso controlás lo que se, o sea, organizas algo que libre, tanto que a vos te gustan el tema de las canciones y el dab, digamos, de las canciones japonesas, ¿no? De claro, pop. Perfecto, encantadísimo. Y bueno, y acá nos estaba preguntando Cherry, le mandamos un saludo. Perdón. Para los cosplayers, ¿va a haber guardarropa? Sí, para los cosplayers va a haber guardarropa, y es totalmente gratuito para aquellos que participan o no del cosplay en el escenario, sino también para aquellos que están haciendo cosplay en el momento, ¿no? Claro, wow. O sea, y una pregunta que ya me habían hecho antes, si iba a haber set fotográfico, que era muy importante para los cosplayers. Sí, Team Las Noches se va a encargar de nuestro sector fotográfico, y además va a haber un montón de fotógrafos freelance durante todo el evento, fotografiando en distintas partes del salón, ¿no? Pero va a haber un sector específicamente de lo que es de Team Las Noches, haciendo el set fotográfico para todos los cosplayers. Claro, así que bueno, ya los cosplayers van a estar ahí, ya vamos a estar todos, porque obviamente, perdón, estoy soplando mucho el micrófono. Pero obviamente vamos a estar ahí sacando fotos. Va a estar la Dani de Unlimited Cosplay, que va a estar haciendo las entrevistas. Y obviamente vamos a estar todos los de Radio Konotacos ahí en el evento, obviamente transmitiendo en vivo. Y una pregunta que nos estaban haciendo, los que no podemos ir con cosplay, ¿podemos usar guardarropa también? ¿Cuánto costará? No, mira, el guardarropa es un servicio que está pensado principalmente para los cosplayers, así que por eso lamentablemente vamos a cobrar a los que no tengan cosplayer, pero una suma de dos pesos. Más que nada para es como un tip para la persona que se pone a cuidar el tema del motivo de la propina para el guardarropa. Así que tampoco es un gasto, son dos pesos. Claro, sí. Sí, agradecemos a la gente que todavía nos sigue escuchando, que estamos ahí. Les recordamos que si quieren hacerle alguna pregunta, como lo están haciendo acá muchas personas, lo pueden hacer a través del chat en konotakus.com/chat, en la página de Facebook de Magic Dab, y en Twitter en Magic Dab. Obviamente que si están en algún... tienen ahí el Facebook de Yahora en Magic Dab, lo tienen agregado, pueden hacer la pregunta por ahí sin ningún problema. Y así que bueno, seguimos entonces. ¿Quedan entradas todavía disponibles para sacar? Sí, quedan algunas entradas disponibles en los siguientes puntos de venta, que son Neo Tokyo, la sucursal del centro, que está dentro de la Galería Apolo, donde antiguamente estaba el Camelot, el Neo Tokyo de calle de Río Janeiro, en Telequia sobre la calle Uruguay, también ahí en el centro. En Museum Game, que eso queda en Caballito, cerca de la calle de Coite, de la avenida Coite. Después también tenemos en Misato Game, que queda en Flores. Misato Anime, perdón, no Misato Game. Después tenemos en la zona sur, en Sato Anime Store, Avellaneda, sobre la calle Italia 151, a unos metros del hospital Fiorito. Y después tenemos otro punto de ventas en Bernal, que es Juancito Anime Store, creo que es, no me equivoco. Anime Store. Sí, anime algo, ¿verdad? Pero bueno, el instituto de Juancito. Que están situados en zona sur, en la oficina de Berseca, de la oficina de Berseca. Y bueno, para la próxima, para los chicos del oeste que nos pidieron, estamos buscando un punto de venta en el oeste. Cosas que están un poquito complicado el trámite, tanto de llevar los trabajos y todo eso, sino también de un local de confianza, digamos, todos los locales son de confianza, pero tiene que ver con el manejo de las entradas. Hay gente que tiene local pero no quiere manejar la entrada porque no es plata de un tipo de cosas, así que estamos buscando tanto en el norte como en el oeste para poder hacer cada dos tipos de esas zonas entradas de la NICA. Y si no, bueno, cualquiera que vaya por el centro puede sacarla en los locales que dicen. Y si no, obviamente en Puerto se va a estar vendiendo. Sí, en Puerto tiene un costo superior de 5 pesos. O sea, la entrada anticipada sale 25 pesos y en Puerto 30. Lo que sí está bueno para aprovechar como entrada anticipada son los bonos. Los bonos te permiten sacar 5 entradas en conjunto para 5 personas a un costo de 20 pesos por entrada, o sea, de 100 pesos el bono. Con lo que sí te estás ahorrando más o menos una entrada completa y casi dos si lo irías a sacar a Puerto. Así que para los que son grupos de amigos que quieren ir todos juntos, pueden sacar estos bonos que son mucho más económicos. Claro. Como dije, creo que lo dijimos fuera del aire, nuestra idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Obviamente hacer un evento de esta magnitud tiene un costo que hay que cubrirlo, porque si no todo no se va a poder volver a repetir. Pero tratamos de ofrecer la entrada más barata que podamos. Perfecto, bueno, entonces los dejamos hasta acá. Vamos a poner dos canciones para refrescar la voz, mientras ustedes se quedan con dos excelentísimas canciones. Una, vamos a irnos con un fandub de Marian, Aoi Hitomi. Y por último, vamos a poner el tema de Haruhi, nuestra madrina que no puede faltar, Chaingir, la chica encadenada. Vamos a poner estas dos canciones y regresamos donde más, aquí por Radio Abrazos tan fuerte, sé que escondes secretos también, y yo jamás los voy a contar. Estoy bien si tú lo estás. Con esos ojos azules llenos de torpeza y verdad, eran milagros o en verdad. La gente no las va a pasear, conociéndose cada vez más. Un amor de verano tal vez que siempre recordará tristeza y felicidad. Por la eternidad. tan fuerte. Sé que escondes secretos también. Y ya jamás los voy a contar. Estoy bien. Y regresamos acá en este segundo bloque de del programa. Y bueno, seguimos acá con Leo y tenemos acá un intruso. Mando saludos, ¿cómo les va, señor Dark? Hola, ¿qué haces, nene? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Acá acá andamos. Así que estamos con alguien más. No, pensé que estábamos solos, íbamos a hacer una dupla. Aparentemente no, se nos metió un chico por ahí. ¿Por qué no me contás un poco, bueno, de quién es, de qué se trata? Empapame un poco del asunto, loco. Empapame, dale. Bueno, te presento, Dark, al señor Leo, Leonardo, que es nada más ni nada menos que el organizador de Anicomics. Oh, he ido a la primera de Anicomics y la pasé muy bien. Toda la radio la pasó genial, nos dieron la oportunidad de estar transmitiendo en vivo los chicos y la posibilidad de estar como en casa. La verdad es que, bueno, ya ahora es un locutor nuevo, no tuvo la experiencia de estar con nosotros, todavía nunca en vivo, pero ya espero que este 17 de agosto sí pueda estarlo. Y bueno, los chicos y yo lo agradecí personalmente. Fue muy grato para nosotros encontrarnos con la predisposición 100% total. Nos dieron acceso a todo, atrás de camerino, en el escenario, donde quisiéramos. La predisposición fue genial, pudimos laburar con una libertad que pocas veces nos han cedido en eventos. Y la verdad es que estamos muy contentos porque pudimos hacer muchísimo y creo que dejamos una huella gracias a lo que fue la primera Anicomics. Que bueno, siempre pensamos que iba a haber una segunda. Nos enteramos muy pronto que iba a hacerlo, gracias a los chicos, nos han invitado nuevamente, así que nosotros contentos, ¿eh? Ya, como siempre, ustedes están invitados a participar del evento, ya sea en el mundo de la radio. Ahí está tecleando. Sí, tecleo. Perdón, soy yo, ¿eh? Bueno, como decía, tanto la gente de Magic Doom como el equipo de Tecleo están invitados en el evento. A participar del evento, perfecto. Sí, lo acabamos de perder, así como que se fue el audio, pero igualmente se escuchó. Y como bien, entonces continuamos, si a usted le parece, Leo. Dale. Bien. Una pregunta, ¿cuándo nació la idea de hacer un evento? Que usted se levantó y dijo, voy a hacer un evento. Nació en enero de este año. O sea, en realidad, a ver, digamos que en enero de este año fue, dijo, bueno, lo hago. Digamos, esa decisión final de decirle lo hago. Ahora, en el momento en el que decidí hacer un evento, creo que fue hace 3 o 4 años atrás, cuando dije, tengo que hacer algo, que bueno. Y después, bueno, vamos a pensar a ver qué es lo que puedo hacer que sea genial. Y aunque yo estaba ocupado con las cosas, y de ahí pues trabajando, recopilando qué es lo mejor que puedo hacer con un evento para que a partir del 1 de enero, que bueno, yo tengo todo conectado, sé lo que quiero. Y ahí puse, bueno, una fecha. Bueno. Un segundito, se levantó así mucho ruido. Cuidado, Dark, que por ahí estás haciendo eco. ¿Alguien está escuchando? No, para nada, Estoy quietecito, ¿eh? No, pero es un eco de que alguien está escuchando la radio a la vez que nos hablamos, entonces... Sí, pudo. Puede ser el tema... ustedes, chicos, tienen muteada la radio, ¿no? Sí. Es como que se escucha lo que se dice, como que se transmite desde el programa, desde el Skype, y vuelve a salir al micrófono. Eso es lo que pasa. Sí, eso es común, viste, no sé. No sé a qué se debe, pero suele pasar. De vez en cuando viene y después se termina yendo. Pero no pasa nada. Lo interesante es que se pueda escuchar lo que está dice. Ahí contándonos. Exactamente. Así que es una idea que tenían básicamente hace rato, pero digamos en enero se empezó a gestar. Y se dio la primera. ¿El público cómo la recibió? ¿Cómo la tomó? Contame un poco acerca de eso. Súper bien. La verdad que nos sorprendió muchísimo, porque uno como organizador, o yo por lo menos como organizador, quiero ver las cosas siempre tan en paso medio vacío. Creo que para mí siempre falta hacer algo. La verdad, cuando volvimos, que después del día de evento estuvimos súper cansados. Como decía, cuando volvimos súper cansados, creo que lo mejor que fue el día que se para el día. Puedo ver los comentarios de que nos devolvió un poco el alma al cuerpo, ¿no? Porque estábamos a ver disculpame, la pregunta era un poco como habían tomado el primer Dani Comics, ¿no? A ustedes, ¿cómo lo tomó, cómo lo tomó el público? La verdad que lo tomó bien, lo vemos en los comentarios de Facebook y los comentarios que nos hicieron ya a través de mail, si nos han privado, que la verdad que nos son muy contentos. Siempre hay cosas que se esperan, siempre hay cosas que se hacer, pero la verdad que lo tomaron bien, muy bien. ¿Eso los motivó para hacer una segunda Dani Comics o ya lo tenían en mente en el momento en que hicieron la primera? No, lo teníamos en mente en el momento que hicimos la primera, en el caso de que tuvieran una buena aceptación del público, ¿no? Que digamos que realmente no solamente aprecian el evento en sí, sino que realmente aprecian el evento, para el día, y dijimos, bueno, tenemos de seguir llevando esto a la gente y cada vez hacemos más. Así que desde el primer momento de la primera Dani Comics, bueno, vamos a hacer una segunda. No teníamos fecha todavía anunciada, estamos decidiendo fecha y lugar. Y bueno, que después fue ocupado por otro evento. Espera, ¿qué pasó? Pero bueno, yo confío mucho que la gente que fue a este evento nos va a poder elegir. Y mucha gente que por el boca a boca de otras personas que la visto por el evento es igual. No vamos a comentar el tema de fechas, chicos. Yo lo he comentado en mi programa en particular, pero bueno, veremos qué pasa después del evento. Yo te voy a pedir una cosa. ¿Vos estás charlando mediante qué? ¿Mediante un micrófono? ¿Mediante la notebook? ¿Netbook? ¿Cómo? Durante la notebook. Notebook, perfecto, tenés el micrófono casi enfrente de la pantalla. Te pediría que te acerques lo más posible para poder escucharte mucho. No mucho mejor. Porque levanta el coso, es lo que le estaba comentando. A ver. Ahí calculo que iría bien. Si hay algo que me llamó mucho la atención de lo que fue el evento fue el sector gamer. Había un sector gamer, chicos, muy grande. Más allá de que están acostumbrados, ¿no? PlayStation, que otro, muy de los, como estos juegos, ¿cómo se llaman? Fichines. Había una sección gigantesca de fichines en donde yo me puse a jugar un rato largo y después me puse a laburar, después estuve laburando. Pero eso se va a repetir nuevamente en Dani Comics, un sector grande o bastante amplio. Sí, se va a repetir nuevamente la sección de arcade con alrededor de 15, entre 15 y 16 consoles de arcade, digamos, en modo free play. Prometo que lo van a traer arreglado, porque hay algunos que se rompieron completamente. Sí. Aparte del sector gamer de consolas, que ya lo habíamos dicho hoy, con más de 15 consolas, quizás hasta lleguemos contando casi las 20 consolas con juegos free play y con medios especiales. Bueno, va a estar interesante. Lo bueno de todo esto, yo lo... Sí, decime. No, te escucho. Lo bueno de todo esto, chicos, para los que están escuchando, es el tema de que cuando uno va a transmitir un evento o a cubrirlo, les deja ir temprano, ¿viste? Antes que abra el evento. Entonces uno tiene la posibilidad de ver todo, toda la cocina, ¿viste? Antes que ustedes entren y ya se encuentren con todo cocinado. Y la posibilidad de ir a jugar un rato a los videojuegos, sí, tranquilamente. Pero bueno, y a los organizadores, por lo general los cruzamos dos o tres veces porque vamos locos de acá para allá, de acá para allá, tienen que estar en todos lados. No es fácil organizar un evento, realmente no es fácil. Pueden pensar que es, tengo los contactos, tengo la plata para los stands, tengo el lugar, tengo esto, ya están. No, chicos, la verdad es que no es fácil, uno tiene que estar en todos los detalles, prepararse para todo, para cuando te llegue lo inesperado, meterte ahí y bueno, tratar de solucionarlo. ¿Con qué tipo de conflictos se encontraban en el evento? ¿Hubo alguno que, no pensé que esto iba a pasar, pasó y bueno, vemos cómo lo manejamos o... Digamos, dentro de todo salió bastante bien. No, dentro de todo salió bastante bien. Te cuento un par de conflictos, pero que la verdad que son bastante superficiales. O sea, tuvimos conflictos con la UFI para configurar los controles. No hubo torneo de Smash Bros. No hubo torneo de Smash Bros. Pero por una cuestión que la gente que estaba a cargo del sector gamer tenía una Wii. O sea, la Wii estaba ahí, no era como prenderla. Así hasta que, bueno, fue alguien que sabía el tema de la organización, que se quedaba el tema y sí, hubo tornado de más joven, hubo tornado de... Cuidado, pará, cuidado, que están haciendo un eco muy fino. No sé cuál de las dos partes sea el que está haciendo el ruido. Así que tengan cuidado. A ver, yo estaba sí, del Skype, capaz que es eso. Ah, pues lo ideal es que te quedes básicamente en el lugar donde estabas por el tema de... Porque estamos acostumbrados a, viste, auricular y micrófono pegado. En cuanto a ese notebook, es un poco más complicado por el tema del micrófono, que lo tiene más abierto. Pero se escucha bien, así que no hay ningún problema. Y bueno, no, sí, no, perdón, te interrumpí. No hay problema, porque es cuestión de la el parte del sistema de Star Wars, lo que es la sesión. Pero, no, bueno, tuvimos este problema con la consola y después, bueno, un par de... que no podemos proyectar videos en el escenario de abajo porque no había compatibilidad, digamos, con la calidad de video de la noche. Entraba en el video del protector, que no hubo solucionarlo, que tratamos, mandamos a comprar periféricos y todo, pero no hubo forma de solucionarlo. Pero bueno, problemas más o menos menores. Es como yo digo, te tengan que encontrar con estas cositas para viste, agarrar y pulgas en el próximo, porque no puedes esperar pretender que de un evento te salga 100% 10 puntos. Porque si te pasa eso, es como que... loco, ¿y dónde están los conflictos? ¿Dónde hubo quilombo? ¿Y cómo hago para solucionarlo? ¿Y qué te puedo brindar yo en el próximo evento que me faltó? Y vos te puedas ir contento y la pases bien. Y si eso pasa, bueno, genial, loco. Así que ya para este cálculo que vamos a tener los controles de la Wii, vamos a tener el proyector. Meten la pata, ¿no? Más manejable, ya conocemos más nuestro aparato, digamos, de lo que son los videojuegos y eso, así que no va a haber mucho más divertimento, digamos, y menos problemas. Bueno, yo te voy a hacer dos preguntitas más y después lo vamos a dejar un poco con Yahora. Es un lugar nuevo a donde van. ¿Por qué el cambio de escenario? ¿Se puede saber? ¿Es porque van algo más? A ver, ¿cómo te explico? Es complicado. Pasaba por un arreglo que teníamos con otro grupo organizador de no utilizar su mismo espacio para poder buscar el nuestro propio a cambio de algo muy muy simple, que era no pisarnos la fecha. O sea, nosotros no pisamos ninguna fecha de ellos. Eso no lo pisaban. ¿Qué pasó? Al primer evento que salimos de ese lugar, lo primero que hacen es pisarnos la fecha. Vamos a hacer una cosa, chicos, vamos a traducirlo a cristiano para que ustedes los entiendan. La cosa es así, ¿sí? Hay un gran evento, si se quiere, que es muy conocido, por lo general tiene bastantes lo que es en el año, cerca del obelisco, casi todos lo conocen, sabemos de qué estamos hablando. Este evento en sí, qué bueno, que hay el lugar, sí, pero no nos pisemos las fechas. ¿Qué pasó? Básicamente, ustedes saben que Anicomics estaba anunciado casi un mes después del primero, en la fecha siempre estuvo, y hace como dos semanas nos enteramos que hay como un evento gratis, ¿viste? Entonces como, loco, ¿qué pasó? ¿What the fuck? ¿Dónde están los códigos, no? Pero yo qué sé, cosas como estas pasan en todos los ámbitos, ¿no? Así que hay que meterle el pecho a la bala y yo ya hablé con los chicos el fin de semana pasado, digo, mira, si vos tenés algo genial, divertido e innovador para ofrecer, y bueno, yo creo que la gente con el tiempo va a caer ahí, ¿entendés? Porque uno está cansado siempre de lo mismo, de que, che, se puede decir hasta las 11, sí, de que se caguen en la gente, ¿viste? Entonces, si vos tenés algo bueno, algo original, y la verdad te preocupás porque la gente vaya, la pase y se divierta bien, y yo creo que mal no te va a ir, ¿eh? Bueno, gracias. La verdad que sí, vamos a tratar, como le dije a Yahora desde el principio, que además de todo esto de tomarlo como un trabajo, soy también otaku por dentro, digamos, porque me gusta mucho el tema desde mucho tiempo, y lo hago también por gusto, digamos. O sea, de hecho, hago un evento donde yo esperaría divertirme si yo fuera visitante, ¿no? O sea, qué es lo que a mí me gustaría que haya en un evento, es lo que hay en mi evento, digamos. Y no una cuestión meramente comercial. Bueno, está bien, te voy a hacer una pregunta más, así que ya más o menos lo voy dejando con Jordan y después me dirán el tiempo que tenemos como para seguir charlando. La cosa es esta. Yo, de ahora en más, para los que no me conocen, soy de ir a cubrir bastante eventos. No siempre transmitimos en vivo porque es como toda una movida muy grosa y por lo general no todas las instalaciones están como con wifi, ¿viste? Entonces no se puede transmitir en vivo, pero sí vamos a cubrir los eventos como prensa. Y desde este evento que pasó, dije, se me ocurrió algo en cuanto a las fotos. Soy de sacar muchas fotos, videos, que esto, que el otro, y dije, voy a elegir la hostia, la foto de la hostia. La hostia es como lo más grosso de todo. Y la hostia del evento que pasó fue la máquina de hacer copos de nieve, loco. ¿Qué onda con eso? Sí, esa es una de las ideas que nos ocurrieron para poder ofrecer a los chicos algo que realmente nos gusta a todos, ¿no? O sea, ahora yo ya estoy un poquito más grande y me cuesta bastante terminarme un copo completo. O sea, hace años atrás me comía dos enteros. No puede faltar sencillo como un copo de nieve para que estés con el azúcar a pleno y estés a full por todo el evento, ¿no? Así que dije, bueno, claro. Y nada, era más como un servicio para los chicos. Obviamente se cobra por un copo de nieve, tratamos de cobrarlo lo más barato posible para que no tengan la azúcar bien elevada. Y quizás esa es una de las razones por la cual los chicos dicen que el evento estuvo genial porque estaban re drogados con azúcar. Mal, loco, te falta speed, viste, vamos con el azúcar. Bueno, claro, chicos, de el azúcar, viste, para el azúcar viene bien porque están todos los algo que... Sí, sí, escucha, es. Loco. Un algodón de azúcar, o sea, que es tontería y después decir, bueno, pero a nadie se le había ocurrido. Y claro, tal cual. Y ahora está, y está muy bueno. Bueno, yo le voy a confesar algo. Yo fui al evento a cubrir primero el Anicomic, que estuve ahí filmando, haciendo entrevistas, que toque el otro. Se subió todo el material, por supuesto, excepto 3 o 4 videos que todavía no los pude liberar por falta de tiempo, les pido disculpas. Pero nunca vi los copos de nieve. Me enteré en el evento de la Expocoa. En la gente hubo en Yukai. Que estaban los chicos con la máquina. Y digo, uy, qué genial, loco, la verdad, me encantó. Me dice, lo tuvimos en nuestro evento. Digo, oh, la puta madre, no lo vi. No lo vi, así que yo pagué mis copos de nieve. Chicos, quiero que sepan que yo compré 2 copos de nieve y salí del evento para buscar a mi novia con los copos de nieve. ¿Cuál? Viste, enamorado, iba con mis 2 copitos de nieve. Mi amor, te traje uno y uno para mí, viste. Yo los pagué, pero espero que en la New Comics 2 al menos me regalen uno, ¿eh? Che, perdón, por pedir, pero, viste, hay que pedirlo. Una de los regalos. Ah, buenísimo, Para que te todo el tiempo. Che, pero para mí, porque si no, Yuko, que es una de las locutoras de acá, se nos va a agarrar y va a querer monopolizar, ya la conozco. Así que es para mí. Bueno, pará. Bueno, chicos, lo dejo un poco con Yaoran para que siga con la entrevista. Yo me quise sumar y preguntar un poquito, nada más. Ahora voy a quedar como escucha porque creo que ya, no sé, estuvieron desde las 10. No sé cuánto tiempo más dispongan y veremos si hacemos algo en la semana y más adelante. Pero yo por mi parte los dejo en compañía de Yaoran, que estuvo llevando la entrevista. Nos veremos el 17 de agosto ahí, ¿viste? En este lugar que creo que queda cerca de Malavia, ¿no? Sí, Malavia 460, que eso es prácticamente Malavia y Avenida Corrientes. El salón se llama Dinastía Maisip. Es muy grande, tiene casi la misma capacidad que el otro salón y tiene otro confort, digamos, pero es muy grande el salón, realmente muy grande y muy cómodo. Bueno, vamos a ver qué onda. Y algo más, perdón, porque nunca hago esto, pero siempre me olvido. Tenemos nuevamente a los chicos de Sushi Pan, que estuvieron dando un excelente show, muy copados los pibes. Sí. Lo tenemos en esta ocasión, tenemos a James también, James Mart, el señor Mart. Bueno, si querés te digo un repaso de lo que va a haber los shows arriba del escenario. A ver, dale. Dale, bueno, vamos a empezar con Django. Vamos a pasar con las chicas de Chic and Soul, que van a hacer un evento de música K-pop. Las chicas de Chic and Soul es un grupo del interior, de Rosario. Las dos tienen una hermosa voz y hacen un show muy, muy copado juntos, que se ponen en dos bloques. un bloque de K-pop y otro bloque de Anson. Vamos a empezar con ella, que empezó chica muy, muy a pleno, muy arriba. Después vamos a seguir con Shanks. Después vamos a estar con los de Sushipan, el banda en vivo. Después vamos a retornar de vuelta con Shikan Soul, con la sección de anime. Va también a presentar su show Hitomi. Y posiblemente entre Hitomi y Shikan hagan unas técnicas que se juntan. Y vamos Opa. A cerrar. Si me das un segundito, te digo exactamente el cronograma, que aún no está publicado, pero está acá definido. ¿Por qué no? Dale, dale, me encantaría. Sí. También, dos segundos, cronograma. Bueno, te doy tres. Te cuento. A las 11 de la mañana nos va a dar primero la bienvenida a Yukino al evento. ¿No saben? Sí, más. Se enteró que va a haber un Anicomics y entonces nos mandó, como ella no puede asistir porque principalmente es un dibujo animado, nos mandó un video donde nos invita a pasarla bien durante el día. Así que con eso vamos a empezar a las 11 de la mañana. 11 y 30 vamos a tener un sector de karaoke libre. Luego del cuarto de Yukino y la recitación de Yukino vamos a pasar directamente al karaoke libre. 11 y media de la mañana, así que los que quieran cantar vengan con la garganta ya aclarada, van a tener más tiempo. Después sí, va a subir la chica de Shikan con el sector de, con el segmento de K-pop. Después vamos a pasar un poco de presentaciones y cosas de YouTube. Vamos a seguir con Shanks, que había sido la idea traer más a Shanks y a Naru, pero Naru, no me equivoco si está por internet familia o sacó, así que si en el caso que yo tuvo, la verdad que claro, es gigante y después vamos a seguir con un bloque después de el show de Shen, que arriba de vuelta. Vamos a hacer un chico de Toronja, que van a presentar un par de videos. Perdón, cuidado que están haciendo de vuelta la molestia del audio. Dale, ahí más, un poquito más. Ahí, perfecto, no te muevas ahí. Bueno, los chicos de Toronja, después a las 14 horas se va a presentar Sushipan. Que por cierto, los chicos de Sushipan, para aquellos que nos estén escuchando, buscan baterista, así que si tienen los chicos de Sushipan, aquellos que se quieran postular. Después vamos a seguir con el sector de openings hasta que se presente Hitomi. Después de Hitomi, después nuevamente el show de Shikan Soul con el sector de Anime Song. Y para cerrar, los chicos de Godzilla Show, Chouhan, que van a estar haciendo un show en vivo también, una banda, ¿no? Competitivo. Y después sigue el cosplay. Ah, mira, no sabía que iban a estar los chicos de Godzilla Show Fan. Es más, la cantante, no sé si lo va a tomar como de ahora en más, ¿no? Pero hace un crossplay de un Shinigami, el Shinigami más conocido que todos conocen, ¿no? Si no vieron Death Note, vean Death Note, y es muy genial la performance en vivo. Pero, tenemos viste, bastante cargadito va a estar la cosa, ¿eh? Yo, voy a estar laburando, ¿eh? Así que voy a estar disfrutando y laburando yo, Dale, por la razón que está bastante cargado el escenario, es la razón por la cual no hacemos torneo de karaoke y solamente hacemos karaoke libre. Claro, ahora lo vamos a dejar con John, con el tema de las preguntas acerca del concurso de cosplay, etcétera, etcétera. Y yo quería hacer una pregunta más y ya me estoy yendo porque si no me pegan. Sí, básicamente me pegan porque tengo que ir a comer. Chicos, pará. Yo sé que es muy pronto para preguntar esto. Yo sé que todavía no llegamos al 17 de agosto, pero ¿tienen pensado una tercera? Pues salga como salga la segunda, que esperemos que salga genial. Mira, para que con los contratiempos que tenemos, que ya son sabidos, no solamente tenemos pensado la tercera, sino la cuarta. No voy a dar fechas por una razón de que después no quiero que salten cosas en las mismas fechas y que se pudra todo, ¿no? No, obviamente, es cuarta y ya la cuarta vamos a empezar a contar, primero que va a ser de 2 días y vamos a tener invitados internacionales para la cuarta edición. Ah, buenísimo. No voy a decir la fecha, pero obviamente la cuarta va a ser lo más a fin de año que se pueda. Pero va a estar muy bueno. Muy bueno, muchas sorpresas. Algunas cosas traídas de los años 90 que ya no se hacen más y que la verdad que estaban buenísimas, así que sorpresa. Ah, estás hablando básicamente de mi niñez, así que yo genial, estoy contento. Yo tengo 31, chicos, así que. Claro, yo tengo 31, viste. Voy a estar contento. Sí. Pero bueno, de los 90 va a ser algo que en los 90 se pedía muchísimo y después de repente dejaron de pedir. Pero bueno, no voy a adelantar mucho, ya vamos a hablar de eso. No, obviamente. Bueno, sí. Che, entonces, che, perdón, me está gustando todo. Yo lo dije, Anicomics es un evento que apuesta mucho. Yo lo he hablado personalmente con locutores y con amigos. Digo, hay que darle como, viste, un poco de oportunidad. Yo creo que después de la cuarta entrega van a estar como esperando el evento, viste. Porque por lo general hay eventos que se espera, como Anime Friends, como Animate, After Friends. Y por qué no esperar, viste, cuando salga Anicomics. No, pará, este mes está Anicomics, loco. Así que la plata para Anicomics, ¿entendés? Entonces, sí. Apostamos a eso. Y apostamos a que nos sigan invitando y a que nos dejen pasar y laburar tranquilo. Por favor, sí. Nuestro punto de vista, aunque no solamente son unos invitados, sino también son amigos de la casa. Así que tienen las puertas abiertas siempre. Y todavía nos falta muchísimo para hablar, decir Anime Friends de ese tipo de tamaño, no. Porque esto no tiene nada que ver, o sea, en el sentido que es totalmente descomunal. Si fuiste a la última, lo sabrás. Sí, por supuesto. ¿Por qué no soñar, no? ¿Por qué no soñar, digo? Así que, bien. Y lo que el objetivo está mucho más allá de eso, ¿verdad? Pero de acá que llegamos van a pasar capaz que 6 años. Dar pasos en falso, porque un paso en falso significa no seguir. Es complicado, claro. Más cuando uno comienza. Obviamente. Me gusta el tema de que no tengan techo. Me gusta eso. Cuando me preguntan, che, Dar, ¿cuál es tu techo? Y no tengo, papi. Es el cielo, ¿viste? ¿En algún momento le voy a tocar? No, espero que no. La idea es seguir creciendo. Sí, tal cual. Sí. Es, como te digo, nosotros no solamente tenemos la vista en los eventos que se hacen acá. Obviamente no es nuestra intención copiar absolutamente nada de acá. Pero sí hacer las cosas que se hacen bien. Sacar las cosas que están mal y en lo posible innovar en lo que se pueda, tanto viendo cosas acá como afuera. Bien, perfecto. Así que bueno, nosotros vamos a estar, no te digo de la mano por las dudas, pero vamos a estar a la par de ustedes, chicos. Y claro. Bueno, una cosa más, para los que no sepan de qué estaban hablando, Yukino Memories es un anime, así como lo están escuchando, hecho acá por un argentino, viste, con colaboración de voces de otros países. Es argentino, loco, el señor Gara estuvo entrevistando al mismísimo Jonathan González, si no me recuerdo, es su nombre. Y bueno, va a estar presentando ahí un corto también, me dijo, me estuvo chusmeando. Así que bueno, sí, yo los dejo. Sí, decime. No, sí, Jonathan se va a hacer cargo también de lo que es el concurso de dibujo de la Anicomics y va a tener un stand de difusión de su proyecto Yukino Memories. Perfecto, me parece perfecto. Bueno, yo voy a estar saludándolo ahí, ya lo tuve la oportunidad de conocerlo. Bueno, chicos, yo les agradezco, no le robo más tiempo, dejo, me quedo escuchando ahí la entrevista, ciérrenla. Nos estaremos viendo el 17 de agosto, cara a cara, creo que ya me conocen, así que no me puedo ocultar. Y bueno, loco, la mejor de las suertes. Así que, ¿qué crees que te diga? No te puedo decir más nada, excepto pedirte una cosa. Necesito algo. ¿Qué? Necesito que me pasen. ¿Viste que tenés en lo que es la portada de Anicomics? Que tenés un Iron Man versus un Goku y dice Anicomics. Sí. Necesito eso en buena calidad, porque lo que yo hago, como se habrán podido dar cuenta desde el evento pasado en adelante, es armar un cartel con lo que sería el banner de ustedes y mecharlo con el nuestro. Como para que, viste, digo, a veces uno saca fotos a gente que está en el evento, pero es como, ¿para qué foto común y corriente? Porque una foto con estuve en Anicomics, ¿entendés? De la mano de Radio con Otakus. Entonces, lo necesito en buena calidad. ¿Se puede hacer eso? Sí, después contactamos nosotros y lo hacemos. Perfecto, yo te dejo mi Facebook ahora y cuando lo tengas, mándamelo que yo lo mando a hacer. Bueno, chicos, yo me despido. Dale, nos vemos. Ya oran, todo tuyo. Muchísimas gracias, Dark, y gracias por estar acá compartiendo con nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bien, y nosotros acá continuamos, recordamos los medios de comunicación para las personas que quieran estar acá haciéndole alguna pregunta. Lo pueden hacer a través del Facebook y Twitter. Pueden buscar a Magic Dab o en el chat de Radio Konotakus, www.konotakus.com/chat. Ahí van a estar viendo en la sala de café, donde van a estar ahí un montón de personas. Pueden hacer su pregunta, como acá nos está preguntando Lucian Belmont. Pregunta: ¿cuántos stand habrá más o menos? Soy un consumista con mucha plata y desde ya claro que me va a comprar un pin. Muchísimas gracias. La verdad que esperamos que venga, más que nada todos los stands esperan que venga. Y va a haber aproximadamente unos 35 stands distribuidos en un sector especial solamente de stands. Para aquellos que quieran comprar, van a poder pasar por este paseo de compras, digamos, por el sector de los stands sin el ruido molesto del escenario quedándote en la cabeza. O sea, vas a poder elegir, ver tranquilo, recorrer sin el fuego ajustándote en las espaldas. Así que para aquellos que les gusta tomarse su tiempo para comprar y ver las cosas, van a tenerlo y van a poder disfrutar mucho de lo que es el sector de stands, que está separado, está dentro del evento, pero separado, digamos, de los sectores bulliciosos. Del todo el ruido, así podés decidir bien. Está, ¿no? Porque uno, capaz que como espectador no lo ve eso, pero estar todo el día ahí adentro con la gente ya, digamos, a eso sumarse todo el tema de las bandas, el ruido de los videojuegos, pero demás, uno termina bastante complicado, digo, ¿no? Entonces, darle comodidad a los stands, porque que ellos estén también mejor, hace que pueda atender mejor al público, ¿no? Que el público reciba una atención más cuidada. Claro, sí, que eso es muy importante. Claro. Bien, continuamos. Una Dale. Pregunta que ya me lo hizo directamente Amazon, que es muy... es un suspenso del chan. La pregunta es, ¿quién va a presentar el evento? El evento va a venir... para aquellos que no fueron la primera vez, no van a saber lo que estoy hablando, pero aquellos que fueron la primera vez, vuelve el cordobés al escenario a presentar todos los shows de la Anicomic. El cordobés es en realidad el organizador de un evento en Córdoba que se llama Córdoba Anime Fest, el evento más grande de anime y manga en Córdoba, y Jessica, que es mi señora, y yo somos amigos de él, y la verdad que nos da una mano haciendo de presentador, porque es un cordobés sinvergüenza. Entonces viene y nos va a dar una mano con eso, así que la verdad que es muy divertido. Él como presentador, la verdad que entretiene mucho y es muy carismático, así que buenísimo. Lo importante es que, bueno, la gente, acá me estaba diciendo Lucian Belmont, que dice un personaje es el cordobés. Yo no sé, no asistí y no estuve viendo, pero lo vi así por... es parte del cordobés, es parte del Anicom, o sea, es como es la frutilla del postre. Bueno, muy bien, y dentro de los comentarios que hubo después del evento, dijeron buenísimo el cordobés arriba del escenario, la verdad que la buenísima onda, nada que ver con otros presentadores que son un poquito mala onda, pero la verdad que lo supo llevar muy bien y le gustó a la gente porque tuvo una empatía bastante buena con el público, y bueno, buenísimo que pueda volver de nuevo. Vamos a ver cuántas veces puede volver, porque obviamente él vive en Córdoba. Claro, así. Obviamente. Es complicado que venga, pero bueno, por ahora bien. Vamos a ver en los próximos eventos si puede venir. Bueno, si no, bueno, tendremos que buscar un reemplazo, que no va a ser fácil. Y si no, ponemos una vaquita entre todos y traemos al cordobés. Vamos al cordobés, sí. Este nombre es Facundo, Facu. ¿Cuántos asistieron más o menos al evento anterior? 1600 personas. 1600 personas. ¡Wow! Un montón. Bastante. ¿Era lo que esperabas? Obviamente, nosotros como organizadores teníamos mucho miedo del tema de la asistencia. O sea, no sabíamos realmente que habíamos hecho bien la discusión, si habían funcionado las cosas. Jessica es mi señora y es la coorganizadora de este evento. Y cuando volvió, o sea, te puedo describir la cara de felicidad que tenía cuando salió a ver que había gente afuera esperando para entrar al evento y ver la hermosa fila de gente que había, que daba la vuelta a la manzana. Wow. Eso es a uno le pone la piel de gallina, es decir, pucha, o sea, todo el trabajo que puse valió la pena. O sea, bueno, llegué. Ahora el segundo paso es hacer valer esa confianza. O sea, ellos confiaron en mí para venir al evento, yo tengo que tener la fuerza para entregarles todo. ¿Era todo, lo que esperabas? Todo. ¿Eh? ¿Era lo que esperabas? ¿1600 personas? Ya, no, esperaba bastante menos. Yo calculé que con toda la furia íbamos a estar por la mitad del público que tuvimos, con mucha suerte. Y la verdad que mis expectativas fueron totalmente superadas, pero bien. Y bueno, vamos a ver qué pasa en este segundo evento, que espero que, no creo que tengamos la misma cosa de gente, pero bueno. No vas a tener 1600, vas a tener 2000. Te lo puedo asegurar, porque por lo que estuve escuchando, por lo que estuve viendo, a la gente le gustó y mucho el evento. Yo ahora, cuando yo estoy pensando, digo, qué lástima, no pude asistir, pero sí. Por lo que están comentando, por lo que se cuenta, por lo que se dijo, fue un evento bastante importante, y si esto recién está empezando, no me quiero imaginar después. No, bueno, como un pequeño detalle, en este evento vamos a tener, para aquellas personas que entran, un pequeño... presente, que no es nada, sino simplemente es una hoja, pero donde, para facilitarles el día, van a estar el mapa del evento, el cronograma, publicaciones, o sea, que están, nos patrocinan y ese tipo de cosas, más alguna imagen extra para que se puedan llevar de recuerdo, que no es, parece una tontería decir, pucha, pero eso no es un regalo, es un packing folleto. Pero hace cuánto, si te pones a pensar, hace cuánto vos no vas a un evento y te entregan un folleto en mano y decís, mirá, yo estuve acá. Y después ver el cronograma y recordar, uy, ¿te acordás? Te presenté tal. Y esas cosas no existen más en Argentina. Por ejemplo, yo quiero volver a instalarlas y parece una tontería. Pero yo tengo colecciones de folletos de eventos de los años 90 y ahora que pasaron 10 años, pues no tanto tiempo. No, tiene más de 10 años, escucha. Pasaron más de 10 años y me acuerdo patente de cómo había sido ese día, con quién estaba, o sea, qué es la cosa que vimos, gracias a ver el mapa, ver el cronograma del escenario, ver los patrocinadores, y tal, la verdad que fuimos hasta ahí. Y a uno nos llena de emoción, ¿viste? Así que quiero que dentro, es una tontería, que de acá no, hoy capaz que el 17 no va a significar nada, además de darle un folletito y simplificarte algunas cosas, como no tener que andar buscando cada rato el cartel donde está todo el cronograma. Claro, y tener que estar prestando atención a lo que se dice por el micrófono, por el megáfono, que no se escucha. Guarde, porque le gustó, y realmente lo siente que lo guarde, y acá diciendo y lo vea, que se le pente un lagrimón como a mí se me pintó, como a mí se me cayó esa vez, es algo difícil, es algo... Sí, escucha, y qué detalle tonto y a la vez, qué bueno. Tan significativo, porque obviamente cuando vos estás en el evento es un folleto, pero cuando vos llegas a tu casa y después pasa, no sé, estás en el Anicomics número 6 y vos decís, yo estuve en el 1, yo estuve en el 2, y me acuerdo patente cuando salió el cordobés y nos empezamos a matar de la risa en el medio del escenario que estuvo, y ahí es cuando vos empezás que se te cae la lagrimita. Claro, tal cual. Por ejemplo, con Jessica tenemos un dibujo del primer evento que fuimos juntos. Tenemos había un stand que se dedicaba a hacerte chivis y tenemos el chivi de nosotros como pareja en el primer evento donde nos empezamos a salir, que fue hace ya bastante tiempo, hace más de 10 años, y que después lo fuimos repitiendo mediante se pudo, y después de repente ya no había más porque hice chivis y bueno, habrá quedado en el tiempo eso, pero ese tipo de cosas, esos detalles que decís que bueno, ¿eh? O sea, qué suerte que lo tuve, qué suerte que lo hice, o qué suerte que fui, o que vayas a encontrar el amor de tu vida, pero es el evento donde encontré a un amigo más, o no, después empecé a ser parte de un grupo que después salimos todos juntos, que sea, ¿entendés? O el evento donde gané un torneo de Mortal Kombat, pues claro. Una tontería, decir, te acuerdo, nada más. Así que espero que sepan apreciarlo, nada más. Igual sí. Es una tontería, pero bueno. Si uno, esto es una frase cursi, pero es una frase cierta. Que si se hace con el corazón, se cumple lo que se tenía como objetivo. Y mucho más. Bueno, esperemos que sea así. Acá, obviamente, mira, qué importante esto que dice Belmont. Que Anicomics fue el primer evento al que Anicomics fue el primer evento que gané el karaoke. Ahí está, ¿ves? No es el Mortal Kombat, pero es el karaoke. Para mí también es importante. obvio. Así que, y bueno, y aparte de Anicomics, ¿a qué te dedicas? Bueno, como hoy decía, soy el dueño de lo que es el Stand Sat Gaming Store. Quizás muchos nos han visto en varios eventos, prácticamente estábamos en todos los eventos de Capital Federal y de Gran Buenos Aires y de otras provincias también. Y tengo un local además en Avellaneda que es Sat Gaming Store. Bueno, eso es prácticamente a lo que me dedico, vivo de un local, la comiquería, y un stand de eventos, ¿no? El, digamos que el evento en sí todo, no, es algo que están recién empezando como parte de mis tareas diarias. Claro, sí, obviamente. Y además que empezar con un stand, después con el negocio, y ahora hacer el evento mismo. Claro, por eso yo había dicho que conocía, mira, acabo de ver una foto de cambio. Conocía lo que era el evento por varios lados. Primero, desde los 11 años voy a eventos, a partir de la Fantabaire en 96, para que te suene, 1996. Un año después que ya nací. Fui a muchísimos eventos todos los años, todos los que pude. Yo soy de zona sur, de Provenza Valera, así que tenía un viajecito importante por este evento. Después fui a eventos como stand, como comercio, conocí la otra parte de los eventos y ahora estoy conociendo la última parte que es el evento en sí, ¿no? La organización del evento en sí. Claro. Y no nada que ver una cosa con la otra, pero tener las tres perspectivas me ayuda mucho a decir, bueno, a ver si esto se hace bien, o no se hace, o esto no se hace, no cae bien, así. Y además que obviamente vos eras parte del stand y veías que lo que hacían los organizadores, y llegaste alguna vez a pensar cuando estabas ahí con tu pequeño stand que dijiste, yo el día de mañana voy a poder ser un organizador. No, bueno, sí, calculo que, como te digo, esto lo tengo pensado hace más de 5 años, el hecho de voy a hacer un evento, no sabía ni cuándo ni cómo, y tardó mucho tiempo para que tenga los recursos y el tiempo y el conocimiento para hacerlo. Pero sí, igual en ese momento me estaba enfocando más al stand en sí que a pensar en eso, simplemente con un pensamiento que me pasó por la cabeza. Pero sí, desde que tenía el stand dije, voy a hacer un evento. Es más, quizás lo he pensado antes de eso y lo he pensado cuando era espectador y dije, algún día quiero hacer algo así. Claro, dije eso. Sí, pero bueno, estás retraerse demasiado en el tiempo y la verdad que no tiene tan buena. Claro, y encima acá nos dice Michio Chibi, que le mandamos un saludo que nunca me voy a olvidar del favor que me hizo, y encima tengo acá colgado su dibujo que hizo para Radio Con Otakus, que dijo que Anicomics fue el primer evento que pudo tener un stand en Capital. Sí, bueno, nosotros tenemos una política de ofrecer un espacio gratuito para todos aquellos que son artistas y fanzines y otro tipo de proyectos que salen de uno, ¿no? Claro. Que no son realmente comerciales, como el caso del Radio Codión. Vamos, creo que van a salir los chicos también de Sensei Forever, también en el evento, dando publicidad de lo que hacen en su página. Va a haber muchos fanzines, muchas publicaciones ya bastante avanzado, o sea, publicaciones de manga argentino, de cómic argentino con este manga, como quiero decir, o no. Y también de artistas que tienen dibujos, que hacen escultura, quitas. Bueno, vamos a darle una escena gratis porque lo que buscan ellos tanto antes de vender es más la difusión, lo que hacen, y tienen otra perspectiva de lo que venden, ¿no? O sea, ellos esperan más conocer y a gente y poder hacer la gente sus cosas que venderlas. Pero bueno, por eso nosotros apoyamos totalmente y definitivamente todos los proyectos que salgan de ese tipo de Argentina. El tema, por ejemplo, de Supino Memories nos encantó desde el primer momento que la vimos, que lo vimos antes del primer evento, y apenas, es más, ni siquiera tenía definido la mitad de mi evento, del primer evento, que contacté con él para decir que tenés que estar, tenés que venir con nosotros, porque queremos que esto y que la gente te vea, y quizás mucho le diga, pero esto no me gusta, porque la gente que se mueve viene de Japón, no sirve, pero a mucha otra gente le va a encantar y en todo lo que te podamos aportar vamos a estar, así que por suerte para esta segunda oportunidad va a poder venir el justamente a este proyecto. Y bueno, nos hizo este favor de llamarlo a Silvino y decirle, Silvino, ahí me adentro, venite, y como no podía venir porque pasar del 2 al 3 es muy difícil. Sí. Nos manda un videito, como te decía, que vamos a pasar un poquito del evento invitando a la gente a disfrutar. Wow. Así que bueno, ya para hacer la última pregunta, porque es pobre, lo tuvimos una hora y media, así que desde ya muchas gracias. La última bueno. pregunta, y ya vamos haciendo un cierre, ya siendo las 11:36 del 2 de octubre. Ya me fui a dos meses cualquiera. Ya pasó el evento y todo. De agosto del 2013. Vamos por el tercero cuando Bien. ¿Qué es lo que más te gusta de tu evento? ¿Qué es lo que más me gusta del evento? Lo que más disfruto del evento. Como que, bueno, ya lo vuelvo a repetir, fue el agradecimiento de todo. Creo que fue lo que más me gustó de lo que hice. Ahora, o sea, si te referís a un sector o a un sector en especial del evento, me encanta el sector de fanzines, porque como todo otaku, también dibujo un poquito. Ahora ya no dibujo nada, pero cuando era pibe dibujaba mucho más. Siempre me hubiera gustado poder estar en un evento y poder mostrar cosas. Creo que lo que yo no puedo hacer, dárselo a otras personas, así, ¿no? Y después me gustaría tener mucho. Yo estudié cine, creo que en la Facultad de La Plata, así que todo lo que es audiovisual me encanta, el proyecto de Cine Memory me encanta. Y quiero poder ofrecer próximamente, no para este evento, pero para los próximos eventos, un sector de proyecciones digno y que sea lo más parecido a ver realmente una proyección en cine y no simplemente una pantalla grande cuadrada. Así que bueno, todo está en proceso, ¿no? Pero lo que más me gustó de mi evento fue el sector de fans. Lo del evento en sí es. Y después el resultado del evento fue el apoyo del público. Uno, hasta que no pasan las cosas como primera experiencia, no sabe a qué atenerse, ¿no? O sea, no sabe qué te puedes esperar. Y ese día fue impresionante. Y espero que esta segunda oportunidad sea mejor. Y espero no poder perder nunca este sentimiento de placer de hacer del evento por todos, por mí, por mi grupo y por mi señora también, por mi hermano, por chicos que me acompañan. Claro. Y por el público, ¿no? Sí, o sea, porque vienen. Espero no tener que hacer los kilómetros en la cola. Así que es todo horario, o sea, es toda una gran seguidilla de cosas que si uno tropieza, es un día especial. Que tenés que tener un día aparte, tenés que estar atento a millones de cosas y le doy las gracias al público que asistió en la primera, al público que va a asistir en la segunda. A todo mi grupo de gente que labura conmigo, a Jessica, que me acompaña siempre y que me ayuda un montón. Y bueno, que es parte de esto, y sin ella no podría hacerlo tampoco. Pero, bueno, uno puede tener las mejores ganas del mundo, pero un apoyo de alguien que te esté sosteniendo es muy difícil, realmente, porque hay momentos bajos, momentos altos, momentos bajos también. Y bueno. Gracias a todos y gracias a ustedes especialmente por darme esta oportunidad. Y una cosita más. Saludo a mi hermano, especialmente porque es su cumpleaños. Oh. Así que su cumpleaños, disculpa que no pude ir a casa, pero bueno, estaba bastante seguro. Igual quería hacer. Y bueno, saludo a mi señor que está escuchando el trabajo. Y bueno, eso. Y un saludo a todos los del Rayota que me dieron esta oportunidad. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, Leo, por haber aceptado. Mandamos un saludo a su hermano y le deseamos muchas felicidades. Y a su mujer, que obviamente nos damos cuenta de lo importante que es, no solamente para el evento, sino para usted, que eso es muy importante. Y a mi perrito. ¿Cómo? Y a mi perrito Angus. Que lo mejor es chido, lo descubría solo el día del evento. Pobrecito. Así que, bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto, obviamente. Gracias a las personas que nos estuvieron escuchando, que estuvieron acá con nosotros. Obviamente que esto, si se lo perdieron, si se acaban de conectar o si no se enteraron y no pudieron estar, no se preocupen que esto está grabado y va a estar siendo subido para que ustedes lo puedan escuchar, lo puedan guardar en sus MP3, lo puedan ver y rever para acordarse. Recuerden, si nos puedes hacer acordar nuevamente cuándo y dónde es el evento. Dale, dale. El evento Anicomic Go se celebra el 17 de agosto en el Salón Dinastía Maisit, chico en calle Malavia 460, casi esquina Corriente. Ella está muy, muy, muy cerquita, a solo una cuadra de la estación Malavia de la línea B de subte, la línea roja. Y para aquel que preguntó en el chat si va a haber las mismas hamburguesas, sí, van a ver las mismas hamburguesas súper gordas, jugosas y riquísimas. Ah, sí, se me había pasado eso, así que, wow, perfecto. O sea, tenemos, y muchísimas gracias, yo por parte de Magic Dab, como CEO de Magic Dab, muchísimas gracias a Radio Konotakus, que obviamente estoy para servir en lo que sea, para lo que sea que se pueda ayudar, que siempre se cuenta con uno, y obviamente lo importante de esto es hacer contactos, como bien habíamos dicho. El hacer contacto, conocer gente, ver que no somos los únicos y que es muy grande y es muy importante todo lo que tiene que ver con el mundo del anime, los videojuegos y los mangas, y que no estamos solos, obviamente. Así que bueno, muchísimas gracias, Leo, por haber estado. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Nosotros nos quedamos con dos canciones que vamos a estar poniendo. Vamos a estar poniendo el tema de Felipe, mi novio es un pequeño llorón. Y luego vamos a estar poniendo el tema del Dual K, Vampire Nigel Opening, para que lo vayan escuchando. Así que bueno, muchísimas gracias, gente. Nos vemos el domingo, 15 horas radio, 16 horas Argentina. Acá en donde más, Radio Konotakus, transmitiendo Magic Dab, tu mundo fandab. Y recuerda que todo lo malo trae algo bueno y que todo lo bueno pasa por algo, así que bueno, sin más que decirles, nos vamos entonces con todo esto y mucho, pero mucho más. Se quedan acá con el Auto DJ. Esto fue todo por hoy. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Hasta. En mis locos sueños de inmortal, parece que ya no lo puedo contener. No te quiero apartar. Ya muchas veces he tenido que ocultar lo que yo soy en realidad. Lo tengo que callar y debo pretender ser alguien que ya no soy. Mi anterior mirada tan llena de bondad ahora vislumbra crueldad. Debo vivir con esta carga en el interior. Y aunque esté corazón y se esté hundiendo en la perdición, y que estoy aquí en esta oscuridad, aquí nunca me podré olvidar. En mis ojos sueños de inmortal, parece que ya no lo puedo contener, pero al golpe nos va a importar. Nuestro destino por eso va a cambiar, cayendo, cayendo en espiral. Con este secreto del cual nadie sabrá, no puedo volver. Ya sé, ya después estoy maldito. Hace algo me creí de esta soledad y de este abismo sin llegar. Ver tus ojos tan llenos de bondad y miraban hacia mí. Pero la oscuridad no suele descansar, donde haya luz siempre estará. Buscando apoderarse de mi corazón. Los dos latidos aún solo son reflejos de un solo interior. El dolor es similar, pero no es igual, fluye siempre con ambigüedad. Estos rojos sueños arderán en llamas y volando todo arrasarán mis ilusiones sin llenar. también encontraron la motivación. Fuertemente intentó superar la noche, pero no la logró trascender. Sueños de inmortal, parece que ya no lo puedo contener, pero al volvernos a encontrar, nuestro destino comenzó a cambiar, cayendo, cayendo y respirar, con este secreto del cual nadie sabrá, no. Te haré yo que pueda detener tu llanto. Debes hacer la misma cara que hago yo. Arre. Muchas gracias. Este es nuestro final. No debo llorar. Tiempo pasa cuando tienes a quien amar. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya de aquello? Yo era muy joven, no creí en el amor. Estoy bien así, pensaba. Y entonces sucedió, ¡pum! Te encontré. Y el tiempo muy veloz pasó. Tú le diste cuerda. Este viejo reloj recuerda aquel tiempo junto a mí. Tienes a quien amar. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya de aquello? Cuando uno de nosotros muera solo sonreiré. Esa fue nuestra promesa. Y si nos recuerdas, sé mía por siempre. Con un anillo en nuestro amor. Así fue sellado, consérvalo. Te pido una vez más, recuerda. Al llegar.